11:40, un aplauso para calentar un poquito las manos. Porque obviamente un estudio de radio no tiene calefacción, no tiene acá un calefactorcito en esta sala, entonces cerramos puerta y se hace el microclima heladera, ese que no nos gusta. 11:40, vamos a el móvil, Ana. Móvil, tenemos móvil. Adelante, Américo. Bueno, gracias, Walter y Ana, acá estamos con trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Tengo entendido, han hecho una asamblea, ¿no? Hace minutos acá frente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, conocida como la SENAF, y se han definido diferentes acciones, obviamente también buscando respuestas a lo que son los reclamos que tienen que ver con los programas preventivos promocionales y la falta de recursos que hay para su puesta en funcionamiento, y también actividades que se van a llevar a cabo en torno a lo que es la detención de Aldo Capretti y de Rodolfo Aguiar, dirigentes de a nivel provincial. Estamos con Leticia para que nos cuente también, bueno, un poco lo que se ha definido. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Sí, nosotros nos encontramos, para recordar, en nuestra Asamblea Permanente de Movilización, seguimos adelante reclamo, debido a que no hemos obtenido ninguna respuesta. Seguimos esperando la reunión provincial, tanto con el secretario de Niñez como con el ministro de Desarrollo Social. Seguimos esperando la presentación formal del organigrama, ya sea de la cuestión administrativa como de la cuestión técnica, el funcionamiento de la secretaría, cómo se va a llevar adelante, y por supuesto la regularización de todos los compañeros que se encuentran en negro, ¿no?, trabajando con una beca. En relación a las últimas, es decir, nosotros la semana pasada estuvimos acá con una ocupación, una permanencia pacífica. En el marco de esa permanencia, además de estar en asamblea, elaboramos un documento, representantes de todos los programas preventivos promocionales y proteccionales. Ese documento, lo que se decidió en asamblea es que sea entregado a cada uno de los bloques legislativos para que los legisladores de todos los bloques se puedan expedir y puedan también solicitar los informes correspondientes al ministerio. También se decidió entregarlo en Defensoría del Pueblo. Lo que se está haciendo es, los compañeros están firmando, los que estuvieron hoy en asamblea y los que están en diferentes núcleos y barrios. Estamos realizando asambleas en esos lugares y recorridas para que todos los compañeros puedan acompañar con su firma ese documento que fue consensuado la semana pasada. Ese documento se va a entregar en el transcurso de la semana en el marco de este estado de asamblea permanente y movilización, que recordemos que para esta semana es de 72 horas, ahora nosotros todos nuestros reclamos lo estamos llevando adelante en el marco del pedido de liberación inmediata del compañero Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti. Uh-huh. Así que bueno, seguimos adelante con nuestros reclamos en desarrollo, porque consideramos que, digo, la discusión no se puede desviar, no podemos nosotros estar discutiendo permanentemente qué fue lo que sucedió. Digo, hay una investigación judicial, eso va a seguir adelante, y nosotros como trabajadores tenemos que seguir adelante con nuestro reclamo, pues seguimos siendo una política de cara a la niñez y adolescencia, con los programas que siguen siendo vaciados, sin ninguna respuesta, y encima ahora algunos lastimados, otros presos, así que nosotros vamos a seguir adelante. Ese es el mandato que nos dieron todos los compañeros de la provincia, y eso es lo que estamos haciendo. Uh-huh. ¿Se prevén también actividades que tienen que ver con lo artístico para estos días? Sí, en el marco de este pedido por la liberación de nuestros compañeros, tanto de Rodi como de Aldo. Mañana a las 10 de la mañana se va a estar haciendo radio abierta, se va a pintar un mural, van a estar las organizaciones que adhieren a un documento en común que se hicieron organizaciones sociales, políticas, sindicatos, todos en un mismo documento, en conjunto. Se va a firmar ahí, se va a presentar a los medios para después poder presentarlo pidiendo la liberación. Esto va a ser en el sindicato, en Buenos Aires 575, bueno, donde esperamos a todos y donde, como decía la compañera, donde no desviar esta cuestión, donde ellos quieren imponer su discurso. Sabemos que tienen el poder y tienen los medios para llevarlo a cabo, donde nosotros estamos visibilizando y diciendo que nosotros no somos los violentos, la violencia la ejercen ellos, las violencias son las vallas, la violencia es los compañeros precarizados, la violencia es el endeudamiento, la violencia es que no nos atiendan, la violencia es esta cuestión de dejarnos como violentos a los que salimos a la calle y luchamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra de Leticia primero, luego de Analí Ramos, dirigentes de ATE, trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, contando lo que se ha resuelto recién en la asamblea, porque los planteos continúan, ¿no? Como lo decían, si bien en las últimas horas, en los últimos días, a partir de lo que ha sido la detención de Aldo Capretti y de bueno Rodolfo Aguiar ayer por la mañana, se ha desviado la atención a saber cuál es